tarde de Reventón FM, porque la noche es joven y nosotros ya no tanto. Los invito este y todos los jueves de 7 a 9 de la noche a que nos sintonicemos. Yo soy Blue y en Soundcheck estaremos escuchando música del momento, peticiones, datos curiosos, rarezas y todo lo que el mundo de la música nos brinda para pasar una noche increíble. ¿Dónde? En Reventón FM, la radio más reventada de la red. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Blast from the Past. No es cierto, a Bohemia en Vivo. Estoy cuatrapeado con los días, es Bohemia en Vivo, número 18. Yo soy Terry Ferris, yo estoy transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Con el gusto de siempre, con esta buena costumbre que se ha hecho como cada martes, ya la Bohemia en Vivo, donde presentamos y aquí exponemos el arte que tiene cada uno de las personas que ya han salido ya durante 18 semanas, ya la familia ha crecido. Empezamos con 5, con 6 bohemios, ahora somos más de 27, 28 más o menos, creo, que se han sumado a este proyecto. Y como lo hemos dicho, este proyecto es de todos ustedes, este no es un proyecto particular o individual. Esto ha ido creciendo gracias al entusiasmo de muchos de ustedes que nos han enviado sus audios, que han compartido su talento y su arte con nosotros. Esto es algo que se nos ha felicitado porque no se ha hecho en ninguna radio que tengamos conocimiento. Y la verdad, gracias por la audiencia, gracias por la escucha. Pues vamos a empezar por enviar saludos a Kai, a esta ciudad de Playa del Carmen, quien es el administrador de la radio y quien nos da la oportunidad de estar aquí como cada martes en un proyecto que ella también ha apoyado mucho y que está más que satisfecha con esto que presentamos semana a semana de Bohemia en Vivo. De igual manera vamos a enviar saludos a toda la gente que conforma esta comunidad que es elmundito.com, así como la radio que es Reventón FM, y a sus locutores como son Blue y Kruger aquí en Irapuato y Lili San en Monterrey, Nuevo León. Gracias, gracias por el apoyo que ellos nos brindan también con sus programas estelares y de los cuales ya estaremos platicando a cada rato. Aquí tenemos a la tía Terrines que está encargada de controles, está tomando ahorita las fotos del recuerdo para al rato se las enviamos, si las quieren tener pues con mucho gusto se las vamos a enviar. Eso es siempre, antes de la BM es lo mismo. La tía Terrines, como bien saben, se encarga de que todo salga bien. Ella está encargada de controles y cuida que todo salga perfecto. Saludos a la güera que ya está conectada, a Kruger, a Juanita Laguna que está conectada también, a Kairis ya conectada, a Chago. Y pues como siempre les decimos, si quieren participar, pues tenemos un chat ahí en www.reventonfm.com. Tenemos ahí un chat para que pasen a saludar a la gente que ya conocen. Taira Denise y Marisol Laguna. Taira Denise dice, hola, buenas noches. Saludos a mi tía Juanita y a mi abue Víctor. Marisol Laguna, hi, linda noche. Gracias, Taira. Gracias, Marisol, por estar por acá como cada martes. Y pues como les digo, si tienen algo que comentar, métanse aquí a www.reventonfm.com, ahí tenemos un chat. Díganos qué les está pareciendo esta emisión. Saludos a Alejandro Rodríguez, buenas noches bandita, saludos a todos. Saludos mi estimado Ale, acá también la banda te saluda. Ya escucharon que está la banda. Pues bueno, tenemos una sorpresa muy especial también. Crody, saluda, nos pone manita de rockero. Hola Crody, ¿cómo estás? Tenemos una sorpresita, ya verán qué sorpresa vamos a tener por acá. Y pues bueno, lo primero que escuchamos fue algo de Juanita Hernández, esto que se llamó Resulta. Esta grabación fue hecha durante el aniversario que se celebró al señor Alfonso Méndez, que fue ¿qué día fue? La de Alfonso Méndez fue a principios de octubre. Y bueno, vamos a tener, vamos a mezclar entre la bohemia que hubo con en el cumpleaños del señor Alfonso Méndez y también en la bohemia que hubo con Gaby Picón ahí en León, que fue el día 17 de septiembre. Y bueno, los voy a dejar con este tema de Alejandro Santiago, que se llama Por Si No Te Vuelvo a Ver, en la voz de alguien que también por primera vez va a estar acá, que es Sebastián García. Alguien también que hace su debut aquí en Bohemia en Vivo es Toño Estrada, con este tema que se llama El Invierno. Viene Cris López desde Guadalajara, que nos apoya con este tema que se llama Fuerte No Soy. Es un tema del grupo Intocable, creo. Luego viene Juan José Hernández con este tema inolvidable de Enrique Guzmán, como fue Payasito. Viene el Güero Montiel con Viva Polula, algo de la época del rock. Y vamos a cerrar con el buen Mau Velázquez con este tema de Johnny Cash, que se llama Cocaine Blues. El buen Mau Velázquez, mejor conocido de los bajos mundos del mundito como Kruger, también participa el día de hoy. Pues amigos, gracias por estar por acá con nosotros. Es un gusto tenerlos. Disfruten de esta bohemia que hemos preparado con muchísimo cariño, con mucho gusto para ustedes. Y pues recuerden que si nos quieren mandar algún saludo, recuerden que tenemos ahí el chat en www.reventonfm. Y también si quieren mandarnos un mensajito aquí por nuestro WhatsApp personal o en nuestro Messenger, igual se pueden meter a la página en Facebook del Mundito. Ahí también mándenos sus comentarios. Pues bueno, esto es Bohemia en Vivo. Solo aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima. La red. Es correcto, tía Terrines. ¡Suéltala, tía Terrines! Antes de comenzar, queremos agradecer a Kai por el regalito que nos hizo llegar con Juanita. Gracias, Kai, la verdad, qué bonito detalle. Tenlo por seguro que lo vamos a tener aquí en casa. Pues continuamos con esto que es Bohemia en Vivo en su edición número 18. Se hizo gigante ese olor a manzana que dejó tu piel. Haciéndome burla el destino, no te he vuelto a ver. No tengo aliados lidiando esta guerra, me quedé con sed. Vaya traición me jugó la impaciencia por un sueño que alcancé sobre papel. Declaro que te extraño cada amanecer. Te haré saber que un beso tuyo vale más que mil de otra mujer. Haré que sepas de algún modo que te quiero, por si no te vuelvo a ver. Recuerdo que sale al encuentro de mi corazón. Deja grabado tu nombre en mi cuerpo y en cada canción. No le pensaba decir ni al espejo lo que te esperé. Pero ya ves, te confieso que muero porque vuelvas otra vez. Sobre papel declaro que te extraño cada amanecer. Te haré saber que lento corre el tiempo lejos de tu piel. Haré que sepas de algún modo que te quiero, por si no te vuelvo a ver. Sobre papel cada amanecer me haré saber que un beso tuyo vale más que mil de otra mujer. Haré que sepas de algún modo que te quiero por si no te vuelvo a ver. Haré que sepas de algún modo que te quiero si no te vuelvo a ver. El invierno es el tiempo de andar abrochado. Y amontona lo triste que dejó el verano. El invierno hasta la canción más amada nos traicionó. La pobre con el frío se decoloró. El invierno es un niño de manos nerviosas, asesino implacable de las mariposas. En invierno hasta la canción más amada nos traicionó. La pobre con el frío se decoloró. El invierno es león que acecha todo el año. Pues sucede también que se muere de frío porque ya no soportas tu amarga soledad, que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar, que me olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar, que me robé una armadura de acero difícil de penetrar. Sé que es verdad todo lo que estás diciendo, no lo voy a negar. Y me lastima en lo profundo del alma que quieres terminar. Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar. Todo el amor que tú me dabas me arrepiento, creo que voy a llorar. Y tu arrepentido de todos mis errores, te suplico por favor que no me odies y que no me abandones, porque fuerte no soy. We'll In the county jail. Early next morning, about half past nine, I spy the sheriff coming down the line. Cough and cough as he cleared his throat. He said, "Come on, you dirty hack, into the district court." Into the courtroom, a trial began, where I was handed by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw the little judge coming to look about. In about 5 minutes, he walked in the van, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I holler, "Lordy, Lordy, have mercy on me." The judge smiled as he picked up his pen. 19 years in a false on 10. 19 years underneath the ground. I can't forget the day I shot that bad bitch down. Come on, you gotta listen on to me. Lay off the whiskey and let that cocaine be. Yeah. escuchando Radio Reventón. Día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Amigos, son las 8 de la noche con 32 minutos, tiempo central de México. Estamos de regreso. Pues, ¿qué tal les pareció este primer bloque que presentamos para ustedes con muchísimo cariño? Y bueno, recordándoles que tenemos programación las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que no hay excusa para que no nos escuchen. ¿No es cierto, tía Terrines? Sí. Ya que nos pueden escuchar, si van al trabajo, si van a llevar a sus niños al colegio, si están con el fisioterapeuta, si están en el trabajo a volumen bajo, también. De igual manera tenemos los programas estelares para que nos sigan, teniendo el lunes a partir de las 7 de la noche al loquero más famoso de Irapuato, como es Kruger, con su programa que es El Manicomio de Kruger, donde él presenta las fichas técnicas de sus pacientes de este recinto de paz. Los martes, como ya se hizo una muy padre costumbre, tenemos Bohemia en Vivo a partir de las 8 de la noche, conducido por un servidor Terris Ferri desde Irapuato, Guanajuato, México. Y aquí tenemos a los mejores exponentes de la música de la bohemia, gente que ha estado en el ámbito por 10, 20, 30, hasta 40 años y que son voces que merecen ser escuchadas y ser expuestas aquí en la radio, que deben de escucharse. Porque vale la pena el talento que tienen estas personas. Y ya tenemos 18 semanas haciendo estas presentaciones de estos exponentes de lujo. El jueves tenemos al Buen Blue con Soundcheck a partir de las 7 de la noche. Él transmite también desde Irapuato, Guanajuato, México. Y él nos presenta las fichas técnicas y datos curiosos, anécdotas, rarezas, tanto de la música nacional como internacional. Los sábados, desde Monterrey, Nuevo León, a partir de las 7 de la noche, 007 en cuarentena con Lili San. Un programa muy, muy versátil, ella presenta diferentes géneros. Imperdible, por supuesto, este programa. Pueden escuchar música de boleros, baladas, tríos, rondallas, estudiantinas. Y los domingos cerramos la semana con Blast from the Past Very Quest, conducido de igual manera por un servidor a partir de las 7 de la noche. Y aquí hacemos un repaso de los clásicos de la década de los 50, 60, 70, 80 y parte de los 90. Tanto música rock clásico, heavy metal, puede ser blues, puede ser jazz, puede ser música disco, música country. Pues bueno, como les habíamos comentado en un principio del programa, pues tenemos sorpresas. Diría que Juanita, pero Juanita ya es un habitual en el programa, así que ya no es sorpresa, pero Juanita se da el tiempo de venir desde León a hacer el programa, lo cual agradecemos mucho. Y pues bueno, ella nos va a tener un enlace de una ciudad bien importante de la Unión Americana. Ahorita Juanita les va a decir cómo nos vamos a enlazar con esta sorpresa que tenemos. Juanita, te cedo los micrófonos. Hola chicos, buenas noches a todos. Un gusto de estar nuevamente aquí en cabina con Terris Ferris en este hermoso programa de Bohemia en Vivo. Como siempre, agradeciéndoles infinitamente su compañía, a todos los escuchas y claro que a todos nuestros compañeros que nos contribuyen con sus hermosas canciones y que nos halagan con sus bellas voces, agradecidas y agradecidos eternamente con ustedes. Y bueno, hoy tenemos efectivamente un enlace muy especial hasta Wisconsin. Tenemos, ustedes saben quién es de Wisconsin, es uno de nuestros grandes intérpretes, cantautor, el señor Alfredo Sandoval. y para nosotros es un gran honor tenerlo el día de hoy aquí con nosotros. Está en cabina, la verdad es que está en cabina, nos lo trajimos desde Wisconsin, nos hizo el honor de acompañarnos y queremos decirle a don Alfredo que estamos muy halagados de que haya aceptado venir el día de hoy. Sé que tiene muchos compromisos y muchas cosas por atender. En realidad a eso se debió su viaje a México, pero dentro de todas esas ocupaciones hizo un espacio para podernos acompañar, lo cual le agradezco infinitamente. Entonces no me resta más que cederle el micrófono al señor Alfredo Sandoval, quien les va a dirigir unas palabras. Por favor, don Alfredo. ¡Bravo! Muy buenas tardes a todos los buenas noches a todos los que escuchan Bohemia en Vivo. Este es un halago para mí estar aquí en cabina. En realidad para mí ha sido un honor participar en este programa que ha sido todo un éxito. Gracias a todos los participantes. Me siento muy, muy halagado y muy honrado de participar, de ser un partícipe más en este programa, porque pues por medio de él he conocido a personas, aunque sea así a la distancia, pero he conocido a muchas personas que, pues bueno, tienen mucho talento y me siento muy halagado de ser un partícipe más de ellos, de este programa. Gracias y saludos. Quiero mandar un saludo para toda mi familia allá en Wisconsin, en Mexicali. A mi sobrino allá en Mexicali, a mi hermano en San Luis, Río Colorado. Y pues a mis hijos allá en Racine. A todos los mis amigos allá en Le Geneva y mis hijos, mis nietos, todos los... Quiero decirles por medio de este... quiero mandarle un saludo muy especial para mi nieta, Chela, y al DF para mi sobrina Marisela Sandoval, y pues también para mis hermanos y todos los que viven allá en el DF. Don Alfredo, pues Bohemia en Vivo se engalana con tenerlos ustedes. También cabe decir que está la señora Berta también aquí con nosotros. Y es la musa de Don Alfredo. Y bueno, ese fue un primer mensaje de Don Alfredo. En un ratito más vamos a platicar con él ya más para que nos platique de dónde nace toda esta intención de hacer canciones. Y pues bienvenido, don Alfredo, ya se nos hizo conocerlo. Finalmente, qué padre que está por acá, aquí en esta cabina de super lujo, como puede ver. ¿Cómo se la imaginación de primera? Gracias. Y seguimos pendiente para el siguiente bloque, vamos a seguir platicando un ratito más con usted. De verdad, como dije hace rato, nos engalanamos de tener usted, a la señora Berta. Juanita ya se hizo una costumbre tenerla por acá. ¿Cuál es parte del inventario? Le estamos haciendo su código de barras también. Y por cierto, y también tenemos otro invitado que también le va a pasar el micrófono. Ahorita está pegándole al diente a unas salitas bien ricas. Por cierto, tenemos ya cortesía de Chin Chin Burger, las salitas que nos hicieron llegar, las hamburguesas también, como cada programa. Y de igual también... saludos a la gente de Café con Leche, que también nos escucha ya Rafita Vargas allá en León. gracias que nos apoyan con esto. Yo sí sigo esperando el pan todavía. No, pero vamos a ir nosotros. Y pues bueno, esto esperamos seguir trayendo a los invitados que participan en la bohemia. De verdad sería padrísimo tener aquí. Y por qué no alguna vez tener aquí ya bohemia en directo. Armamos el programa con todas las voces que podamos ese día. Y pues bueno, les voy a dejar con unas palabras de nuestros patrocinadores. Buenas noches a todos los radioescuchas. Mi nombre es Cristian Rodríguez, hijo de Juanita Laguna. Bueno, pues qué le puedo decir, les puedo decir, es un placer estar aquí, ver cómo se desarrolla todo lo de la bohemia en vivo, estar aquí con Terris Ferris, con la tía Ferris, con mis tíos. Es una experiencia muy bonita el estar viendo cómo se desarrolla aquí todo y estar aprendiendo un poquito aquí del programa de Terris, para después ver qué podemos replicar acá con mi madre Juanita Laguna. Cuando se lance de locutar, exactamente. Por cierto, un pequeño comercial. ¿Cómo se llama? Las Chinchin Burgers las acabo de probar. Si vienen a Irapuato, están deliciosas, 100% recomendadas. Las hamburguesas de muy buen tamaño y muy buen sabor, así que si vienen a Irapuato, no duden en buscarlo, Chinchin Burgers. Bueno, le regreso el micrófono a Terris Ferris. Gracias, Cristian. Cristian se encarga de la logística del programa. Sí. Ahora se encargó de traer a don Alfredo, a la señora Berta y a Juanita. O sea, es parte del programa. Y pues bueno, lo voy a dejar con el siguiente bloque. Y aprovechando que aquí está don Alfredo, vamos a programar una canción de él. Muy especial porque se la dedicó a su nieta Iselita cuando cumplió 15 años, ¿no es cierto? Y vamos a presentarlas como primer canción de este bloque. Ya nos contará en el siguiente bloque cómo fue que surgió esta canción, para hacer un poco ameno la plática. Y también, si nos quieren decir ahí en el chat, si tienen algunas preguntas, tanto para Juanita como para don Alfredo o para Cristian también. Pues saludos a Lupita Minor, que está conectada. Delia Gallardo, saludos. Alberto Tavares, Marisela Sandoval, dice Kairis al señor Alfredo: wow, qué amable señor Alfredo, muy agradecidos con su presencia, un abrazo fraterno de parte de todo el staff de Reventón FM. De verdad sí es un gusto tener aquí a gente que participa, es parte activa del programa. Y que viene, que se da en el tiempo de venir, de verdad, no que no sea fácil, sino que a veces entendemos que la gente tiene sus trabajos trasladarse de un lado a otro implica tiempo. Ahí en el chat se está escribiendo Marisol Laguna: no se me chivíe, sobrino, un abrazo y un gran beso, Cris. Dice Marisela Sandoval: un saludo muy especial para mi tío Alfredo y tía Berta. Lupita Minor dice: muchas gracias. Al contrario, pues como les decía, vamos a empezar este bloque con una canción que compuso el señor Alfredo Sandoval. Esto se llama Iselita y compuso a su nieta, en especial cuando cumplió sus 15 años. Luego viene un muy buen amigo de aquí de Irapuato que se llama Dorian Aldana, con una canción de Ricardo Montaner, esto que se llama Será. Viene Juanita Laguna con este tema que se llama El Triste. Una vez más viene Josías Padilla con una canción también original de él que se llama Tú y Yo. Él es alguien que conocemos desde cuando era muy pequeño, ahora ya tiene 15 años y compone, toca la guitarra y el cello muy bien. Viene Chavita Aguilar con este bolerito que se llama Ella. Luego viene mi hermano del alma, Víctor Alfredo, con esta rolita que se llama Perfume de Gardenias. Esperando, le está escuchando mi cuñada Ofe y mi concuño César para que se pongan a velar. Les encanta esta rolita. Y lo vamos a cerrar este tema de este gran virtuoso de la guitarra como es Juan Manuel Garcideña desde Tepic, Nayarit, con este tema de Olivia Newton-John que se llama Hopelessly Devoted to You. pues amigos, sigan disfrutando. Si tienen algo que platicarnos, díganoslo ahí en el chat. De verdad, vamos a estar aquí al pendiente del chat. ¿Qué tal está apareciendo la bohemia de hoy? ¿Tienen alguna pregunta que hacerle a don Alfredo? Háganosla saber aquí por el chat, con mucho se lo vamos a pasar. Una pregunta, un saludo, algo que le quieran decirle al señor Alfredo. Pues bueno, continuamos con más de Bohemia en Vivo número 18, solo aquí donde más, aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadiza. Es correcto, suelta la tía Terrines. Hoy estamos todos juntos dándole gracias a Dios, celebrando tus 15 años, te encomendamos a Dios, tus padres y tus abuelos, tus familiares también. Presentes están también. Y Celita, te deseamos, Dios te dé felicidad, que Dios bendiga el camino por donde quiera que va. Pensamientos también. Y Celita, te deseamos, Dios te dé felicidad, que Dios bendiga el camino por donde quiera que va. Thank you.

que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme. Se acabó y fue el delirio el que lo reemplazó, pues fue también quien todo lo empezó. Y ahora las hojas caen muertas como lo hago yo, cuando veo que a ti nunca te importó, y mis lágrimas son la tinta con la que escribo del pasado. Ella, la que hubiera amado tanto, la que hechizó de música mi alma, me pide con ternura que la olvide, que la olvide sin odio y sin llanto. Ella, la que hubiera amado tanto, la que hechizó de música mi alma, me pide con ternura ternura que la olvide. Que la olvide sin odios y sin llanto. Yo que llevo enterrados tantos sueños, yo que guardo tantas tumbas en el alma, no sé por qué sollozo y tiemblo al cavar una más en mis entrañas. Que llevo enterrados tantos sueños, yo que guardo tantas tumbas en el alma, no sé por qué sollozo y tiemblo al cavar una más en mis entrañas, al cavar una más en mis entrañas. Yo no para ti. ¿Con la sonora? Híjole, ¿cómo le haremos? Sí, pero es que no. No, no, no, no sé. Ah, sí. Te voy a cantar. Para que no delate, te voy a cantar una de Los Ángeles Negros. ¿Querías una de Ángeles Negros? Te la voy a cantar. También. Ahorita la voy a cantar. Chiquitita. El fume de gardenia. De un místico Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Sé que quiero cuando te vas, supe desde tiempo atrás, y es que mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver. Hola, yo soy Jana y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Buenas noches, estamos de regreso, son las 9 de la noche con 11 minutos, estamos aquí en La Chorcha, plática y plática aquí, deberían de ver lo que se platica acá tras bambalinas en lo que están escuchando ustedes en la bohemia. Le estaba platicando a don Alfredo de qué fue lo que le motivó a componer, me decía, tengo poquitas canciones, y me dijo, como unas 80, imagínense si son poquitas, qué tal si fueran muchas, no, y bueno, pusimos su canción que le compuso a Iselita, su nieta. ¿Qué le motivó a hacer esta canción, Alfredo? Bueno, pues Iselita es una niña muy, muy, muy tranquila, muy estudiosa, una niña muy respetable con toda la familia. Y cuando hicimos, un amigo mío hizo sus 15 años a su nieta también, y me pidió que le hiciera una canción también a ella, a su nieta. Y en eso también mi nieta fue sus 15 años. Y pues bueno, hicimos la de él y de ahí pues también hice la de mi nieta. Con mucho cariño se la dediqué. Pues fue un cantito muy, muy especial, creo yo, para ella, muy, muy cerca, hablando muy cerca para Dios, esperando que ella siga ese camino que lleva ahorita. ¿Qué es lo que le motiva a escribir? ¿Qué le motiva? ¿Qué le motiva a escribir? Bueno, es una pregunta realmente sí muy buena. Yo me inspiro en la realidad. No hay una canción que yo haya escrito que no me lleve a lo que es real, como una vivencia, exactamente, sí. De todas las canciones que tengo, creo que no tengo algo que haya salido de mi mente inventado. Ajá. Todo está basado en la realidad. Ahora que ya está aquí en el programa, ¿cómo se siente estando aquí? Usted y la señora Berta, ¿cómo la está viviendo ya el programa en la radio? Pues muy contento. Muy contento, realmente, pues más que estoy con mi esposa aquí. Lo estamos viviendo los dos juntos. No esperaba esto, de verdad. No esperaba esto y les agradezco pues la invitación a todos ustedes. Yo sé que como que no sé cómo explicarlo, como que para mí es algo increíble. Sí. pero bueno, pues quiero que sepan que estoy muy contento y espero que también pues mi familia esté contenta disfrutando de lo que yo estoy viviendo ahorita. Pues me siento muy feliz. Señora Berta, ¿usted algo que quiera decir? Que quiero cambiarte la suerte. Despacio ya voy hacia ti. Buenas noches. Pues estamos aquí feliz todos. Ay, no sé ni qué decir. Juanita me agarró de sorpresa. Ay, Juanita. Ella sí es de... Pues, te pone todo de sorpresa y yo no tengo preparado nada, pero me siento halagada, me siento feliz, me siento contenta de estar aquí, de conocer algo diferente que esto nunca lo he vivido. Y Juanita es tremenda. Nos trae para allá y para acá, Juanita. Todo se lo debemos a Juanita, porque esta Juanita es especial. Sí, los invito a todos para que sigan escuchando este programa, para que siga creciendo, para que tenga más audiencia, más compositor, más canciones, cantantes que cantan muy bonito. Es algo bonito. Estoy feliz de estar aquí. Gracias. Saludos para todos allá en Wisconsin, a mis hijos, mis amistades, Lechniva, todos mis nietos, mis hermanos. Para todos, ay, me siento feliz. Pues gracias por señora Berta, gracias por los comentarios. Don Alfredo, gracias por compartir su sentir. En un ratito más vamos a tener una intervención más ya para finalizar en forma. Lo que viene enseguida, bueno, ya es otro bloquecito ya de gente que ya también ya son de las que escuchamos muy seguido por acá. Esto que viene es algo de Claudia Esparza con Suelo Prohibido, acompañada de su hermano Marco Antonio Esparza, una gran voz Claudia Esparza. Ya lo platicamos, ya tuvimos la oportunidad también ella de conocerla allá en León, fuimos a la Esmeralda del Bajío, de verdad también nos hizo cantar, tuvimos que pagar por cantar porque rompimos no sé cuántos platos allá. Pero bueno, viene con Suelo Prohibido, acompañada de su hermano Marco Antonio Esparza. Viene el gran Carlitos Vivanco con este tema que se llama La Quiero a Morir. Es un tema de Francis Cabrel. En palabras de Carlos Vivanco, él nos dice que esta canción fue compuesta para María Félix. Viene Martita Chagoya o Marta Soñadora con este tema que se llama Lo que son las cosas. Es un tema originalmente de Nita Nazario, compuesto por ella y cantado por ella, que también últimamente le hizo famosa Yuridia. Luego viene este gran amigo Chuchín Pantoja, que también es de León, una composición suya que se llama Guitarra. En esta canción va a ver qué creatividad tiene Chuchín para describir lo que es una guitarra. Viene Cris López desde Guadalajara con esta canción que hizo famosa a José José, que se llama Amar y Querer. Y cerramos con el buen Juanjo o Juan José Hernández en los bajos mundos de la bohemia, le decimos el Juanjo, con este bolero de Roberto Cantoral que se llama El Reloj. Pues amigos, esto es Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Estamos en Bohemia en Vivo número 18. Sigan disfrutando, sigan comentando ahí en el chat. Vamos a enviar saludos a la gente que está por ahí también, como es mi tocayo Jorge González, que dice: hola, saludos a todos, tocayo, un abrazo, acabo de terminar una reunión que me impidió escuchar el inicio de la bohemia, pero estamos ya aquí. Rafa Vargas dice que se va a poner guapo con los panes también. Gracias, Rafa, de verdad. Y si no vamos a hacer un vamos sí. Ya la tía Terrines decretó de que vamos a ir a café con leche. Sí, pues continuamos, vamos a mitad del programa, no se vayan, todavía tenemos más para rato, sigan disfrutando. Yo soy Terris Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas, para Reventón FM, la red más reventada de toda, todísima la red. Continuamos. No.

expresiones digitales para tus sentidos musicales. Hola amigos de Reventón FM, soy su amigo Terry Ferris. Y si estás trabajando o estás con tu familia en casa, sintonízanos en este espacio diseñado especialmente para ti, siempre con buena música en la radio más reventada de toda la red. No te olvides, tenemos música los 365 días del año para todos los sentidos. Solo aquí, ¿dónde más? En Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Sigue en sintonía, acompáñanos. Especialmente a la tropa. 9 de la noche con 41 minutos, no, ya 42 minutos, tiempo central de México. Es que son 41, 58, 59, 0. Gracias por estar en sintonía, gracias por la escucha, gracias por la compañía. De verdad es bien agradable estar aquí con ustedes. Pues bueno, leyendo aquí lo que nos dice el chat, dice Rodrigo que Rafa ponga los panes y que ellos se rifan con el chocolatito. Ya estamos más que apuntados. Y bueno, Alberto, también por ahí nos dijeron que tienes unas cuñadas, Alberto Tavares, que cantan padrísimo. Así que pues motívalas para que envíen sus audios de la familia Vaca de la Cruz, para que en pronto los tengamos por acá participando de esta bohemia en vivo. Que quien lo dijera, ya vamos en la semana 18, 4 meses, cuando pensábamos que iba a ser solamente 2 o 3 programas a lo mucho. Pero bueno, Juanita se dio la tarea de estar reclutando, así es la palabra, y recopilando talento, y nos han enviado unos audios padrísimos. De verdad que, como les dije en un principio, es un talento que vale la pena que se escuche. Gente que ha estado, no son improvisados de hace un año, 2 años, gente que ha estado en el medio 10, 20, 30, hasta 40 años, y las sorpresas de que están aquí cerquita de nosotros y no los escuchamos. Por eso la intención de este proyecto, que ya no es proyecto, ya más bien es una realidad, que ya el programa está establecido, y gente que nos ha comentado de que esperan que sea martes para estar en el programa, para escucharlo. Y pues bueno, aquí estamos con el ánimo de hacerlo, con el gusto de siempre. De verdad, créanos que también nosotros esperamos que sea el martes para comer hamburguesas. No es cierto. para estar aquí escuchando con un buen vinito, con buena compañía. Hoy, como platicamos, tenemos visita desde Lake Geneva, Wisconsin. ¿En qué parte está Wisconsin exactamente? ¿Está al norte de Estados Unidos? ¿No es? ¿Qué tan cerca de Canadá? Muy cerca, ¿no? La frontera. Chicago, Illinois, sí. Bueno, y esto viene a colación para que se den cuenta de que hay gente que nos escucha hasta por allá. Hay gente que nos escucha en Toronto, en Ontario, Canadá. Gente que nos ha escuchado en Talca, Chile, en Nicaragua. Es un arquitecto, un ingeniero él, ¿no? En Guayaquil, Ecuador, nos han escuchado. Nos han escuchado gente en Argentina. Tenemos gente que nos está escuchando en Honduras. También hemos recibido saludos. Como les digo, de verdad, esto es algo que tiene mucho alcance. ¿Por qué no aprovechar este alcance para promocionar a esta gente que tenemos aquí? Pues bueno, platicando aquí con el señor Alfredo de los temas que él compone. Él decía que sus temas se basan sobre todo en lo que vive, en lo que es la realidad. ¿Alguna canción en especial que sea de su agrado, Alfredo, que usted diga, esta es la que más me gustó que compuse, o que tenga un significado para usted? Bueno, yo creo que todas las canciones, yo las veo de la misma manera, porque pues todo lo que nace de un pensamiento es, como dije antes, es basado en la realidad. Entonces realmente no hay una canción que tenga, ajá, sí, porque todas tienen un sentimiento propio, verídico, por decirlo así. Pues sí, siempre hay un punto en el que uno, cuando te llega el pensamiento el sentimiento de escribir algo, siempre hay una base y pues cuando te llega eso, lo escribes y en una media hora, hago una canción. Y a veces, pero me imagino que también algunas también de... No, no. Si duro más tiempo ya no la hago. No. Se va. Es que sí puede ser. Sí, de inspiración. Si no, si me lleva más de 30 minutos ya no la hago. Porque ya después es inventar. Bueno. Al principio, hace como unos 25 años, me grabaron las primeras canciones en el DF, el grupo, ese fue últimamente, a un grupo de aquí de Acámbaro, que se llama Banda Enamorados. Y ellos me grabaron como unas 5 canciones. Ajá. Un grupo que se llama no tengo los nombres ahorita en realidad. Ya hace tantos años. Esto pasó cuando empezaron a quitar los CDs y empezó cuando empezaron con la computadora, sí. Sí. Ajá. Sí. Y últimamente me grabó 2 canciones, La Victoria de México. Sí, que son de Ciudad Victoria, del Estado de México. Un grupo que ya tiene pues como unos 25 o 30 años de trayectoria, que han andado pues por Estados Unidos, por Sudamérica y por donde quiera. Sí, me grabaron En las de Espadas y Me Enamoré de Ti. Son las últimas grabaciones que ha habido y pues pues esperamos que siga habiendo por ahí grupos que se interesan en las grabaciones, ¿verdad? Sí. Juanita, pues tu turno, ¿qué nos quieres platicar a la gente? Hola nuevamente a todos. Pues nada, yo nada más muy contenta, agradecerles a toda su presencia. Estoy muy contenta por estar aquí hoy con doña Berta, con don Alfredo, que nos vienen a visitar. La verdad es que esto lo habíamos platicado ya hace un tiempo y veíamos en algún momento se va a dar la oportunidad de estar por acá. Y bueno, me da muchísimo gusto que eso al fin se haya logrado y que podamos tener aquí a don Alfredo. Y ya saben, recordarles a todos los demás talentos que colaboran activamente aquí en este programa, todos están invitados, esperamos poco a poco irlos teniendo a cada uno de ustedes en diferentes emisiones, será un placer escucharlos y tenerlos aquí presentes. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles a todos su compañía, su apoyo, y recordarles que no se pierdan los siguientes programas porque traemos más voces, nuevas sorpresas, hermosas interpretaciones. Entonces no se pierdan cada semana, martes 8 p.m. Bohemia en vivo. Chicos, los dejo en voz de Terris Ferris. Gracias, Juanita. Pues sí, muy enriquecedora la plática con el señor Alfredo. La verdad, como se lo externé, qué gusto conocerlo finalmente, porque solamente lo conocíamos por la voz y por la guitarra y por lo que nos contaba esta Juanita. Y pues bueno, como dijo Juanita también, apóyenos aquí en el proyecto. Recuerden que tenemos música 24 horas del día, los 365 días del año. Tenemos nuestros programas estelares también. Apóyenos. Esto que hacemos, lo hacemos sin ningún interés. Esto solamente lo hacemos por amor al arte. Somos una radio independiente. No dependemos absolutamente de nadie. Y esa es una ventaja, porque eso nos da la facilidad y nos da la facultad de poder programar lo que nos gusta. Recuerden que estos programas los hacemos para y por ustedes. No tiene ninguna intención más que esa. Si se dan cuenta, no tenemos promocionales, no tenemos patrocinadores, porque nos atarían a muchas cosas, y esto lo hacemos de una manera de verdad con mucho, mucho gusto. Pues bueno, para no continuar con mi voz aguardientosa, vamos con el cuarto bloque de canciones. Esto que viene es algo de... sí, cierto, vamos a enviar saluditos a nuestro querido amigo Carlos Vivanco, a quien le mandamos mucha vibra, mucho apoyo, mucho corazón por delante, mi querido Carlos. Sabes que estás en nuestros pensamientos, sabes que eres parte fundamental de este proyecto. Tú fuiste de los iniciadores de quien surgió esta idea y quien, precisamente por tu inspiración, Y de algunos otros, este programa continúa en pie. O sea, sigue y vamos, un abrazo fraterno pues de parte de nuestro cariño, como dice Juanita, pues de Juanita, de Alejandro, de Cristian, Denise, de la tía Terrines, de don Alfredo, la señora Berta, de toda la gente que conformamos esta comunidad, tanto los que nos reunimos también allá en León o acá cuando hacemos la bohemia. Mucha fuerza, mucha vibra, mucho ánimo, ya sabes que tenemos mucho por cantar. Esto que viene enseguida es algo del gran Juan Manuel Garcidueña desde Tepic, Nayarit. Este tema de los Beatles que se llama Oh Darling. Igual vean qué buena rola, qué padre arreglo le hizo. Viene Víctor Alfredo con la número 100, ya van a ver qué fregona canción, van a ver qué padre es esta canción, muy buena. Muchos no la conocen, pero van a ver qué buena rolita. Luego viene Chavita Aguilar con este tema que se llama Distancia. Toño Estrada con Mía. Bao Velázquez con esta canción, Gina, de la época del rock, también un rolón que se sacó este Mao, que se lo sacó del baúl. Y cerramos con el Güero Montiel, con este tema icónico de Elvis Presley, esto que se llama Blue Suede Shoes. Pues amigos, esto es Reventón FM, en Bohemia en Vivo, número 18. Saluditos, continuamos, no se vayan, también música para rato, para el cierre, la despedida de el señor Alfredo, la señora Berta, de Juanita y de nuestro amigo de logística, nuestro compañero Cristian Rodríguez Laguna. Continuamos. Pensamos igual. Si cumpliera Yo sé que andas diciendo que nunca me has querido, que solo fui en tu vida un rato de placer. Al verte me recuerdo un raro parecido con otro que hace tiempo dejaste de querer. Y sé que estás mintiendo, porque sé que me quieres. Me lo han dicho tus ojos y tus labios también. Perdón tu ofensa, porque sé lo que eres. No sé. La mujer que en mi vida decía demo. Pero déjame ver. Deja ver porque ya no se escuchó el micrófono. Hola, sí. Entonces hey. Nos cayeron. Ya se le acabó la fila. Sí, sí. Sigo amando a mi tierra a distancia. volver a mi pueblo. Vamos a agarrar unos boleritos. Mira, aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigue siendo mía. Mira, aunque con otros contemples la noche y de alegrías hagas un derroche, nunca te olvides, sigue siendo mía, mía, porque jamás dejarás de nombrarme. Y aun cuando habrás de soñarme y hasta tú misma dirás que eres mía, mía, aunque mañana te liguen otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos, nunca te olvides, sigue siendo mía. Aunque con otros contemples la noche y de alegrías hagas un derroche, nunca te olvides, sigue siendo mía. Recuerdo que una vez, cuando era niño, juraste yo soñé y de él me enamoré. Gira, gira, ese ángel eres tú, y aquí eres realidad, tu amor quiero vivir, hacer mi luz. Eres brisa que al pasar me llena de esplendor. Junto a ti mi suspirar es más profundo y alivio siento en mí, porque Gina, Gina, tú eres el brisa. Amanecer, rosado atardecer, eres milagro de amor en mí. Eres brisa que al pasar me llena de esplendor. Es más profundo y alivio siento en ti, porque Gina, Gina, tú eres el mi ser, dorado amanecer, rosado atardecer, eres milagro de amor, dulce soñar. Ready now, don't get up, don't do. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Hola, te saluda Lili San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Un homenaje a Tarantino y a Oliver Stone en su película Asesinos Natos. Pues, amigos, son las 10 de la noche con 12 minutos, tiempo central de México. Y pues bueno, como todo lo bueno se tiene que acabar, ya llegamos a la parte final de este programa. Y pues, agradeciéndoles por la compañía, por la escucha, pero sobre todo y ante todo, gracias, muchísimas gracias por la amistad que nos brindan. Es invaluable, eso no se paga con nada. Y pues bueno, agradeciéndole a don Alfredo, a la señora Berta, que hicieron viaje especial desde Lake Geneva, Wisconsin. Ahorita enseguida se van a ir directito al aeropuerto para regresarse. Vinieron en exclusiva para el programa de hoy. Gracias a Juanita, que nos acompañó una vez más en esta emisión. Juanita también está siendo habitual en estos programas. Alejandro está todo controlado, Juanita está bien, Cristian también está bien. Y pues antes de despedirnos y dejarles con este último bloque, que también viene un bloque de lujo, voy a dejarle el micrófono a don Alfredo para que nos dé su último pensamiento, sus últimas impresiones, y con la promesa de aquí se compromete don Alfredo de enviarnos más material, porque ya hace falta que lo escuchemos con más material que no he escuchado. Don Alfredo. Bueno, pues muchísimas gracias a todo el personal de Bohemia en Vivo. Por claro que vamos a seguir enviando material, porque pues es un programa pues que nos brinda mucha satisfacción a todos. Es un programa que nos lleva a recordar muchas cosas, y por eso este programa va creciendo y va creciendo. Quiero mandar un saludo a mi hija Isabel, a Nélida, a Lupe, a Alfredo, a Eduardo, a todos mis hijos, nietos, allá en Wisconsin, Lake Geneva, Wisconsin. Esperando que pues estén felices también como nosotros lo estamos ahorita, con este personal que tenemos en esta cabina. Y felicito a este programa a todos los que lo iniciaron. Es un programa muy bonito, donde cada quien expresa sus sentimientos. Gracias. Señora Berta, sus últimas impresiones, por favor. Pues estoy impresionada con todo lo que estamos viviendo ahorita. Es algo diferente de lo que yo nunca he vivido. Es algo muy bonito. Me siento feliz de estar aquí con ellos, conocer lo que están haciendo, y sí, sigan apoyándolos y que siga adelante el programa y creciendo. Y muchas felicidades a los que están tratando de integrarse a este club de diversión sana, muy bonita, y pues que pasen buenas noches. Saludos para todos, para todo el público. mi agradecimiento y admiración al señor Terris Ferris. De verdad que tiene un profesionalismo muy amplio, con mucha virtud que lo hace. Saludos para... Ok. Gracias, gracias. La admiración es mutua, es recíproco el sentimiento. Últimas palabras, Juanita, antes de dar el último, bueno, antes vamos con nuestro agente en logística, con su último, y luego vamos con Juanita para que dé su último sentir. Buenas noches, Cristian Rodríguez de nuevo al aire, aquí en Bohemia en Vivo, en Reventón FM. Espero que hayan disfrutado bastante esta noche, yo disfruté bastante esta Bohemia en Vivo, aquí con mi tío el talentosísimo Alfredo Sandoval, otro talento Terris Ferris y claro como no, mi madre Juanita Laguna. Espero que la hayan pasado muy bien, muy buenas noches. Por favor, mi vida, se te olvidó decir que tu mami también tiene algo de talento. Así dijo. Ah, entonces yo ya ando sorda. Ay, disculpen, queridos amigos. O quizá este licorcito de esta botellita me está haciendo efecto. Entonces no sé cómo voy a regresar a mi casa. No es cierto, la verdad, muy contenta, estoy feliz de tener aquí a tantas personas tan queridas, tan apreciadas y encantada porque hace un buen rato la pandemia nos vino a poner una distancia tremenda y hace años que no podíamos disfrutar la compañía de doña Berta, de don Alfredo. Entonces hoy estoy feliz de que estén aquí con nosotros y de verlos, de volverlos a ver. Ahorita que nos encontramos fue así, un abrazo de corazón a corazón, porque son dos personas que yo estimo mucho, son parte de mi familia, y pues encantados, ¿verdad?, de que don Alfredo esté con nosotros en el programa, compartiéndonos sus canciones, compartiéndonos su arte, como nos comentaba él. Algunos grupos le han grabado ya canciones, por ahí algunas están en YouTube, y bueno, pues él... Esta es la primera vez que él canta sus propias canciones para un auditorio y eso para nosotros es de gran orgullo porque nunca lo había hecho, y el que hayamos sido nosotros los escogidos para que lo compartiera realmente pues tiene un valor muy grande para nosotros. Gracias don Alfredo por acompañarnos. Terris, como siempre, gracias por la oportunidad de dejarme venir aquí a meter mi cuchara al programa de la Bohemia. Te aterrines, un lujo estar acá, todo en su lugar, lo disfrutamos mucho, y bueno, pues soy encantada de haber traído a mi hijo y que conociera lo que era, lo que hay detrás del programa, ¿no? Muy feliz, sí, y creo que lo disfrutó, estoy segura que va a volver. Entonces, bueno, tendremos aquí asistente de logística para rato. Espero, yo que sí. Y bueno, me despido de todos ustedes. Me despido de todos ustedes deseándoles buenas noches y esperándolos de nuevo la siguiente semana. Les mando mis cariños, saludos a todos. Gracias, nos vemos la próxima. Bye. Pues amigos, gracias por la compañía, gracias por la escucha, agradeciéndole una vez más a don Alfredo que estuvo aquí. Fue como cada vez que vienen invitados son lujos de programa, de tener a la gente que participa, que es real, que sí es gente que está activa con nosotros, que nos está siguiendo y se dan su tiempo de venir y a disfrutar de este programa que... De verdad, una cosa es lo que sale al aire y otra cosa lo que detrás el aire se escucha, ¿no? Deben de ver qué buen cotorreo traíamos mientras estaban los bloques. Acá traíamos otras pláticas más intensas, más muy padres. Y que no sea la última, los esperamos. Esta es su casa, de verdad. Bienvenidos siempre. Un placer haberlos tenido por acá. Y pues bueno, recordándoles que tenemos una cita el próximo martes en Bohemia en Vivo, la número 19 ya. Wow. O sea, ya vamos a llegar casi a los 20 programas. Si pasamos el programa 20, segurito vamos a hacer el programa 21. No, más bien el 22 sería lo mejor de los últimos 10 programas, ¿no? Vamos a hacer lo mejor, también segunda edición de lo mejor de los 10 programas. Y la invitación está para que nos sigan enviando sus audios. Aquí no se hace casting, aquí van a ser bienvenidos todos, porque es un talento que debemos promocionar, que debemos exponer, porque de verdad, talento hay. Este último bloque que viene está compuesto por Chuchín Pantoja con una composición suya, esto que se llama La Balagua. Enseguida viene Josías Padilla con Vendaval, esa es una rolita de Mon Laferte. Enseguida viene Dorian Aldana con una canción de Raúl Ornelas, se llama Hasta la Camisa. Juanita Laguna con esta canción riquísima que se llama Contigo en la Distancia. Claudia Esparza acompañada al piano de su hermano Luis Enrique Esparza con Un Mundo Raro, esta canción del gran José Alfredo Jiménez. Y vamos a cerrar con Martita Chagoya, con Marta Soñadora, con esta canción que se llama Culpable Tú. Amigos, yo soy Terris Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas para todo el mundo mundial, como dicen por ahí. Gracias, gracias por la compañía, gracias por estar con nosotros. Esto fue Bohemia en Vivo número 18, solo aquí, donde más, aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todisísima la red. Felices sueños, felices noches, pásenla bonito y nos vemos. Hasta la vista, suelta a la tía Terrines. es justo cuando ustedes aplauden. Hay tanto ruido allá afuera, me siento como extranjero en mi ciudad. Si yo no me conociera, juraría que estoy algo mal. Por ti mi libertad arriesgar.

Lo confieso.